¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias por acompañarnos las tardes de los domingos. Y os paso a comentar por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web, clicando directo.radiotopo.org en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Y luego, cuando os apetezca, mejor os venga o queráis, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y la de Radio Topo. Y ahora vamos con los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos el programa con el relato de nuestro compañero Pepe Regueiro. El de esta semana lo titula El Reflejo. Y a continuación vamos a hablar de economía, pero no de cualquier economía. De una economía con valores, con raíces y con futuro. Este 2025 se cumplen 30 años de las jornadas de economía social y solidaria en Zaragoza, bajo el lema 30 años transformando la economía sin reblar. ¿Qué significa construir una economía que prioriza a las personas y al planeta? ¿Y cómo se mantiene vivo un movimiento durante 3 décadas en un mundo de crisis constantes? Del 3 al 5 de junio, a las 7 horas en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio 5, tendrán la oportunidad de explorarlo. Charlas inspiradoras, talleres prácticos, testimonios de proyectos que han cambiado vidas y mucho más. Para hablar de todo ello está con nosotros Pilar Monzón, de la Secretaría Técnica de REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, que es quien organiza estas jornadas. Por último, una noticia de un sinvergüenza: se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas, la mayoría migrantes y en riesgo de exclusión social, que han sido desalojados de un albergue ilegal. Todo esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 463 con La Casa en la Mochila. Vamos ahora con el relato de Regueiro y comenzamos. El reflejo. El pueblo se llamaba Mayoral del Arroyo. La plaza de Soportales era la plaza de España. Y la fuente que había en el medio, donde abrevaban las bestias y antiguamente las mujeres cogían agua para sus casas, era simplemente la fuente. Un hombre que acababa de llegar al pueblo vestía unos pantalones que un día fueron surcados por la pana negra. Hoy eran un cúmulo de polvo del camino y suciedad. Una camisa remangada hasta el codo y un sombrero de paja de trigo, como se acostumbraba a hacer entre los campesinos. Iba descalzo. Nadie reparaba en él. Emiliano Armillas Carrera. Era un tipo insignificante para los demás. Casi transparente, delgado y minúsculo. De frente las cejas podrían ser el pelo de la nuca, y si lo mirabas por la espalda, casi veías a través de sus cristalinos y algo empañados ya, ojos negros. Emiliano se sentó en el banco que rodeaba el caño de la fuente. Los bloques de piedra caliza que un día los canteros habían escuadrado escrupulosamente ya eran redondos del desgaste de miles de piernas que habían descansado allí. Llegó con el tiempo justo. La solitaria plaza en pocos minutos empezó a llenarse. Una comitiva entraba por una de las calles. Un joven portaba una cruz y tras él un sacerdote. Y cuatro hombres portaban un féretro de madera sin barnizar. Tosca. Tras ellos, un grupo formado por una mujer de negro y dos hombres jóvenes que la llevaban abrazada. Detrás todo el pueblo. Unas 30 personas, incluidos los niños. Todos hablaban y el cuchicheo llegaba hasta los oídos del hombre sentado al pie de la fuente. Emiliano podía oír todo lo que se hablaba. Parecía que incluso podría leer lo que pensaban. En la segunda fila estaba Julián Contrillas, consolando de vez en cuando a Irene, la viuda. Los ojos de Julián no escondían la mirada de oportunidad. Los dos hombres que acompañaban a la mujer eran Antonio, el hijo mayor que en cuanto acabara el sepelio volvería a Madrid y en años, otra vez, estaría ausente del pueblo. El otro, el pequeño, desde que se casó con Manuela nunca tuvo relación con su madre y vivía en Alcaraz, allí con sus ovejas y sus dos hijos. Tampoco venía al pueblo nada más que por Navidad. Un poco más atrás, casi escondida, estaba Francisca. Nunca se casó, pero siempre estuvo enamorada del difunto, aunque tan solo habían hablado en los llanos mientras cuidaban sus rebaños de ovejas. La obligación había vencido al deseo. La comitiva pasó y el hombre se levantó con paso cansado. Se metió bajo los soportales y se detuvo frente a la tienda de Julián. Allí había espejos de cristal y de lata, distintos modelos. Emiliano se detuvo frente a ellos. Uno le devolvió la imagen de él acompañado por su esposa y sus dos hijos. Girando un poco la cabeza, podía ver el otro espejo. En él aparecían él y Francisca. Pasaba de un espejo a otro y cada vez iba cambiando la edad de lo que veía. Si lo hubiera visto antes, no habría elegido este final. La cama de Francisca era mejor que la dura madera del féretro. Se desmoronó y desapareció en una montaña de polvo. El sonido hizo que toda la comitiva se volviese para mirar la tienda de espejos. Francisca corrió allí y al mirar pudo ver que, aunque se iba borrando en uno de los espejos, estaba todavía Emiliano besándola. A ver, Javier, ¿qué te parece este relato? Adelante, Javier. Buenas tardes, Pepe, y buenas tardes también a todas y a todos nuestros oyentes, como siempre, una vez más en vuestra y nuestra casa, con la casa en la mochila. El reflejo. A Pepe Regueiro sé, personalmente lo sé, que le gusta H.P. Lovecraft, y en este relato, vamos, no, No, vamos, nadie puede dudarlo en absoluto. Es horror gótico, solo que ambientado en un pueblecito como Armilla del Mayoral y en una plaza mayor rústica de las de toda la vida. Pero vamos, repito, salvo esta ambientación, si nadie sabe quién es el autor, mucha gente diría que es un relato típico de Lovecraft, con ese horror gótico que hace que el lector o la lectora pues se quede hasta el final pensando qué va a pasar, y lo que va a pasar es lo que nadie espera nunca. A veces es una cuestión de ver los deseos que tenemos, las expectativas que a veces hemos tenido en la vida que no se han cumplido, y que una vez muerto, a lo mejor deseamos que sí se hubiesen cumplido. Es un relato que me encanta, porque a mí también me encanta Lovecraft, todo hay que decirlo. Y sobre todo, no voy a poner, nunca le pongo ningún pero a Pepe Regueiro, pero me gustaría que este tipo de relatos, coño, los ambientase en una aldea gallega, sense, por ejemplo, que fijo que le quedaría estupendo, y además con ese ambiente, digamos, un poco más, ¿cómo te diría yo?, que llama al misterio. Bravo, me ha encantado. Y de verdad que, aunque es un relato de cierto terror, da mucho que pensar. Gracias, Pepe. Aún no comprendo las leyes Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes y gracias por estar en vuestra casa, como todos los domingos, con La Casa en la Mochila. Ya sabéis que en este vuestro programa tratamos sobre todo temas sociales, tratamos temas duros, sin hogarismo, pobreza, colectivos vulnerables, pero también hablamos de que a veces de que otro mundo también es posible. Y eso lo hace la economía social, la economía alternativa, la economía que crece con las personas, que no tiene ánimo de lucro y que lo que pretende es hacer una sociedad mejor, una economía mejor y, sobre todo, una sociedad más igualitaria y más justa. Y para eso, este mes de junio, esta primera semana de junio, se celebran en Zaragoza las 30 jornadas, las trigésimas jornadas de economía social y solidaria. 30 años transformando la economía sin reblar. Qué bonito nombre para unas jornadas de economía social aragonesas. Y para hablar de ello y para hablar de la REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria en Aragón, que es la que organiza estas jornadas de economía solidaria, tenemos el placer de tener hoy aquí a Pilar Monzón, que es de la Secretaría Técnica de REAS Aragón. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Pilar, aunque probablemente muchas y muchos de nuestros oyentes conocen de oídas a lo mejor que es la REAS, sí me gustaría un poco que explicases para los oyentes que tenemos nuevos o para aquellos que desconozcan un poco qué es esto de la economía circular y solidaria, qué es REAS Aragón, quién compone REAS Aragón. Bueno, pues REAS Aragón ahora mismo es una asociación y nació más tarde que las 30 jornadas. Verdad, porque fue fundada en 2001 la REAS, ¿no? Si no me equivoco. Eso es, sobre 2001-2002 se fundó la asociación REAS Aragón, impulsada por muchas de las entidades que habían realizado las jornadas los años anteriores. REAS es una organización que en lo que es nació en Aragón, bueno, de la mano de estas entidades que ya llevaban un tiempo caminando desde hace 30 años, porque es que este año tenemos 30 jornadas de economía solidaria, pero además es que tenemos 30 años de la formación de las REAS, de la red de REAS, ¿no? Que esto parezca un trabalenguas, pero es de 30 años que se inició este movimiento que lo que viene a decir es, otro mundo se puede hacer desde la economía posible, pero eso sí, esta economía tiene que estar basada en unos principios. Entonces, el REAS es una entidad que promueve una economía basada en que ponga a la persona en el centro y que cuide el medio ambiente y que rija unos principios. Por eso, las personas que formamos REAS son empresas cooperativas, empresas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones, pero también pueden ser autónomos o personas individuales a título particular que en lo que creen es en esto, en que se puede hacer otra economía de otra manera y que esa economía le da la vuelta a la economía que conocemos capitalista, donde el medio es la persona y el fin es el lucro, y la economía solidaria, el medio es los medios, los recursos naturales, pero el fin es que la persona esté en el centro. O sea, es darle la vuelta a la lógica económica que conocemos. Y Pilar, ¿cuántas empresas de economía solidaria puede haber actualmente en Aragón, más o menos? En Aragón, sí. Por desgracia, yo creo que en este mundo tan capitalista que tenemos, creo que la cuestión cooperativista, aunque es verdad que empieza a tener quizás algún tímido repunte por aquello de que se está viendo que el sistema está colapsando completamente, que en Aragón, que normalmente suele ser una tierra pactista, una tierra solidaria, ¿cuánto cooperativismo, cuánta empresa solidaria hay ahora mismo? A ver, si hablamos de las entidades que están en la red de economía solidaria y en el mercado social de Aragón, estamos hablando casi de 100 entidades que conforman el mercado social de Aragón. si hablamos, bueno, igual 100 me he pasado, pero si hablamos de la economía social como paraguas mayor, donde ya metemos a todas las cooperativas agrarias, metemos a las empresas de inserción, metemos a los centros especiales de empleo, a todo el tipo de cooperativas de usuarios, de consumidores, de enseñanza, ahí estamos hablando de 3.000 empresas, pero que estamos hablando de un 10% del Producto Interior Aragonés. Estamos en una cifra que es muy, muy interesante porque, claro, date cuenta que tenemos a nuestro alrededor cooperativas, lo que es economía social como paraguas muy grande, hay más de lo que parece. De hecho, muchas veces en los talleres que hacemos decimos, a ver, ¿cuántas cooperativas conoces? Y la gente no le sale, pero luego dice, anda, el taxi, la cooperativa del taxi es una cooperativa. O hay muchas ferreterías donde vamos a comprar las herramientas o el afilador o cualquier cosa que son de una cooperativa de servicios que ayuda a las cooperativas, o sea, a los ferreteros, ¿no? Se han unido para poder llegar mejor y más cuidados. Hay más. Pero lo que es las REAS, en REAS Aragón estamos 38 empresas. En Mercado Social, que aglutina más gente, estamos pues cerca de 100. Y luego hay mucha gente que es economía solidaria, pero todavía no se ha metido en las organizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vamos al medio rural, muchas veces nos preguntamos que iniciativas económicas con una serie de valores, tanto en el turismo como en la agroalimentación, como en la cultura, son aunque no se ponga la etiqueta de que son, ¿no? Hay más economía social de la que nos creemos, porque hay claro, pero todavía no con tanta fuerza como nos gustaría, como para que el mercado y el sistema funcione con los valores que se proponen. Pilar, claro, estás comentando que hay muchas empresas de economía solidaria que quizás no están incluidos en estos mecanismos, digamos, de red, en estos mecanismos de cooperación entre empresas. ¿A qué se debe eso? ¿Al desconocimiento quizás de la existencia de la propia REAS? ¿A que quizás no se está comunicando bien que el trabajo en red puede dar frutos para precisamente expandir este cooperativismo? ¿A qué puedes achacar eso? Bueno, al final hay más redes de las que nos creemos, ¿eh? Por ejemplo, hay una red muy interesante, por poner un ejemplo, ¿eh?, que se llama Mujeres Artistas Rurales. 400 artistas rurales en Aragón estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando de fuera. Mujeres Artistas, tú te metes a la página web y dices, hombre, esto es una red. ¿Y es economía social y solidaria? Pues seguramente sí, porque al final son personas con unos valores de cultura y tal. Lo que pasa es que, como todo son iniciativas pequeñas, no se puede estar en muchas redes. Al final eliges las redes en las que van más alineadas con tu propósito, con tus necesidades. Entonces, bueno, pues hay muchas. Luego otra cosa es que estas redes colaboramos y nos conocemos, y entonces cuando hay que organizar algo contamos unas con otras. Pero es verdad que a veces es también por el tamaño de las entidades. No puedes estar en 50.000 redes, en la de cultura, en REAS, en el otro, en el otro. Sí que es verdad que hay una propuesta muy bonita, que es una herramienta de las redes de economía solidaria, que es el mercado social. Crear un mercado social donde tú puedas ir a consumir con aquellas entidades que tengan estos valores de la economía solidaria. Esto es muy interesante. Además, ahora el mercado social de Aragón ahora se está desarrollando pues con una app para tener más a mano. El decir, oye, necesito un pintar. Pues en lugar de irme a cualquier empresa que no sé ni qué valores tiene ni qué filosofía tiene, me voy al mercado social de Aragón, que es que voy a encontrar una empresa que me va a venir a pintar a casa y va a tener unos valores. Y esto con un montón de servicios. Porque en el mercado social de Aragón, que es el mercado social de lo que es la economía solidaria, tenemos de todo: seguros, bancos, tenemos a Fiare, Banca Ética, tenemos un montón eso de cosas. Eso te iba a preguntar ahora, antes de que pasemos a las jornadas propiamente dichas, Pilar. ¿Qué apoyo tenéis de la banca ética, de Fiare en este caso, que es un referente de la banca ética en este país? Porque es verdad que la banca ética todavía, en mi modesta opinión, sigue todavía estando un poquito en pañales. O digamos que no ha encontrado quizás no ha encontrado el eco suficiente como para que más personas participen en un proyecto de banca ética que sabes es que sepa a qué proyectos sociales va a destinar esos beneficios que el propio bancario tiene. ¿Por qué esto sigue todavía en pañales, Pilar? ¿Por qué la banca ética no termina de despegar? Bueno, yo creo que va poco a poco y cada vez está siendo más conocida. Es verdad que le cuesta porque al final nos cuesta mucho cambiar de banco, ¿eh? Nos cuesta mucho. Tú ahora mismo plantéate cambiar toda tu gestión económica. O sea, tienes que tomártelo muy en serio y decir, venga, que sí, que lo cambio. Nos cuesta cambiar el tema del dinero y... Pero es verdad que FIARE, en cuanto a la economía solidaria y social, y COP57 como cooperativa de servicios financieros, las dos entidades en Aragón han, o sea, de hecho en Aragón han nacido de la red de economía solidaria. Nacieron porque, y nacieron de las personas que impulsaron también la economía solidaria, porque fueron colectivos que se unieron antes en otras asociaciones que se llamaban Asociación de Financiación Solidaria y otras, que decían, pero ¿cómo es posible que nuestro dinero esté al servicio de otras cosas que no queremos? Y ya empezaron a hacer como esos fondos de solidaridad para financiar proyectos, y de ahí se han consolidado en España esa banca FIARE, banca ética, que constituyó primero en Italia. Pero va poco a poco porque nos cuesta cambiar, porque se están haciendo charlas en diferentes sitios, se habla de ellas siempre, pero es verdad que cuesta cambiar. Lo que pasa es que si vemos los números de FIARE en España, en todas las comunidades autónomas va creciendo. Y de en 10 años que hemos celebrado este en 2025, ya hay 4 o 5 oficinas que no había antes. O sea, va poco a poco porque tampoco las oficinas físicas son lo que es realmente, que ya se abren cada vez menos, ¿no? Pero de personas y de financiaciones cada vez hay más, y las que habrá, porque hay muchos proyectos cooperativos de vivienda que, por ejemplo, la banca ética es fundamental que apueste por ella. Y sería muy interesante además que despegase, porque la verdad es que desde este programa conocemos a varias asociaciones a las que les cuesta y les ha costado un mundo abrir una cuenta bancaria para ejercer sus actividades. Eso también te lo digo. Vamos ya un poco a hablar de estas 30 jornadas de economía solidaria, porque claro, aquí que se van a celebrar, vamos a decirlo lo primero, el día 3, 4 y 5 de junio de este año, a las 7, todas las jornadas, en el Salón de Actos, el Joaquín Roncal, para que nuestros oyentes tengan claro. Entiendo que entrada libre, acceso libre, hasta llenar el aforo del Salón de Actos. Hay una cosa muy bonita que me encantó, que el martes 3 de junio yo creo que vais a hablar un poco de los orígenes de esta jornada solidaria. No revelamos entonces. Me encanta. La verdad es que, ¿cómo en 1995... pudisteis hablar de economía solidaria, algo que era un tema completamente marciano? Vamos a ser claros en aquella época. ¿Por qué hicisteis estas jornadas de economía solidaria? ¿Qué pretendíais con ello? ¿Y cuál ha sido la evolución hasta llegar a unas 30 jornadas, que son 30 años, que es una trayectoria que mucha gente quisiera tener hoy en día? Bueno, pues los orígenes, claro, yo no estaba en aquellos tiempos, y es lo que me han ido contando y lo que contaremos con profundidad. Pero es verdad que las jornadas de economía solidaria forman parte de una apuesta que hace el Grupo La Veloz, que también cumplió el año pasado 30 años, porque con los primeros beneficios que tuvieron de montar la cooperativa La Veloz, que recordemos que la cooperativa, el Grupo La Veloz, nace de una gente que no tiene trabajo y que está en un momento de crisis y se autoemplea en esta cooperativa con la bicicleta y repartiendo paquetes. Pues de los primeros beneficios que tuvieron dijeron, estos beneficios, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los metemos en la cooperativa? Oye, o nos ponemos a hablar de esto que nosotros estamos ya viviendo en nuestra empresa cooperativa, donde nos planteamos el compromiso con el entorno, la sostenibilidad y todos esos valores. Y eso es lo que hicieron, empezaron así. Pero a eso le unieron la gente que estaba pensando, oye, pero con nuestro dinero, ¿a quién está sirviendo? Y eso se unieron también. Y así una serie de gente, Simbiosis, que todavía sigue Simbiosis, Tiebel, que es una cooperativa de mujeres que dijeron, oye, pero es que el limpiar en las casas no va a ser un trabajo digno y lo vamos a dignificar. Pues toda esa gente se unió en esa época dura de sin trabajo y dijo, bueno, pues que aquí hay una alternativa. Y entonces con las jornadas empezaron a hablar de esa alternativa. Entonces los primeros años que sí, crisis económica o economía en crisis, era el título de la primera, el trabajo cooperativo, que es la red de economía alternativa y solidaria. Mira, en este año 96, que es el título, que lo estoy leyendo en un listado que tengo de todos los títulos de todos los años, Carola Reinges es la que va a volver ahora, 30 años después, que es impresionante porque es una mujer que está bregando en el tema del comercio justo. Es cofundadora de las REAS. Sí, es una cofundadora, de las cofundadoras, sí, sí. De las REAS. Sí, sí, porque ya era la que estuvo en los años 85 por ahí, que es cuando se juntaban en Córdoba a hablar de la economía alternativa y solidaria, y Carola estaba ahí, de las mujeres que firmó ahí como el manifiesto que hicieron con la gente que lo movió. Entonces, bueno, pues 30 años, o sea, fue la unión de gente, la apuesta de, claro, la gente que formó la Veloz también venía de movimientos antimilitaristas, de movimientos ecologistas, claro, es que aquí hay un caldo de cultivo muy interesante. Y de ahí, de esos lodos, estos barros, ¿no? Pues 30 años después ya se apostó porque todos los años en la ciudad de Zaragoza hubiera un espacio para hablar de esa otra alternativa, emprender por un mundo solidario, bueno, pues luego el foro mundial, el marketing con causa, fíjate, en el año 2001. Te puedo ir leyendo libros, así títulos, que es que te quedas como pensativo, ¿no? Fíjate, en el 2003, COP57, una experiencia autogestionaria de financiación. Claro, al final detrás hay gente comprometida, implicada, militante, no solo de la forma de hacer economía, sino también de otros movimientos de los que se bebe, ¿no? Sobre todo los ecologistas y también pues todos los movimientos pues antimilitarista, de los comunes, feminista, que es cuando bueno, pues también toda la propuesta desde el feminismo también ya impregna las jornadas. Y así hasta ahora, que pues eso, las redes se han ido creciendo, se han ido enredando, se han ido apoyando, y así se sigue. Y cada año, pues con nuevos temas y nuevas miradas para decir, a ver, ¿qué nos interpela? ¿Nos interpela el trabajo? Pues hablemos de trabajo en las jornadas. ¿Nos interpela la cultura? Pues hablemos de la cultura en las jornadas. Y así 30 años. 30 años de economía solidaria, qué ejemplo para nuestra sociedad. Creo, Pepe, que podemos hacer una pausa musical para continuar con esta maravillosa entrevista a Pilar Monzón, hablando de qué otro mundo es posible. Sí, vamos a hacer una pausa musical y continuamos con Pilar. Yo creo que un esfuerzo por tu parte se merece. Es posible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Decrece, decrece, que el planeta perece. Podríamos viajar menos. ¿A ti qué te parece? Tanto bajo coste, oferta de fin de semana. Lo petamos de CO2, de madre hasta Punta Cana. Y si hablamos de autovías, entonces ya ni te cuento. Está tu territorio alicatado de cemento. Seguimos aquí en vuestra casa, con la casa en la mochila, hablando de que otro mundo es posible, de que otra economía es posible. Y estamos hablando con Pilar Monzón, de la Secretaría Técnica de REAS Aragón, sobre estas trigésimas jornadas de economía solidaria, que se dice pronto. 30 años hablando de justicia social y hablando de que una economía fuera del ámbito actual de la economía salvaje, del capitalismo salvaje que hoy en día existe. Pilar, estábamos hablando ya de las actuales jornadas y el miércoles, curiosamente, otro título que me encanta es que no revelamos ahora, aunque los monstruos se cambien de cara. Y los nombres que estoy viendo que van a estar son potentísimos. Estoy viendo a Miquel Ramos, que para mí Miquel Ramos es un referente en el periodismo combativo actual. Es una persona que ha investigado movimientos sociales, que ha investigado discursos de odio, que ha sido, es un referente en el antifascismo. O sea, Miquel Ramos, la verdad es que es una voz potente. Estoy viendo que también va a estar Valeria Racu, que es la portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, o sea, y Marina Gross, que es de una voz archiconocida de Ecologistas en Acción en Aragón. Una jornada muy potente, la verdad, para que... Ah, bueno, y también moderará Iker González de Arainfo, que también es uno de los periodistas más conocidos de este medio de periodismo alternativo aragonés. Una jornada muy potente, Pilar, sin duda alguna. Sí. La verdad es que cuando estábamos pensando estas jornadas en el Grupo Motor, claro, el tema de la información nos parecía que ahora es tan importante y está cambiando tanto los paradigmas o queriéndolos cambiar que teníamos que abordarlo. Y la verdad es que enseguida contactamos con Miquel a sugerencia de los compañeros y compañeras y nada, la verdad que el tema de la vivienda es otro que también es crucial. Nos hemos lanzado a la calle hace poco por la vivienda. Y el medio ambiente nos atraviesa en Aragón por un montón de motivos. Así que estas tres personas nos parecían como muy potentes para tener una buena conversación. Que bueno, pues intentaremos hacer pues eso, un diagnóstico y también pues unas líneas de por dónde tenemos que ir, sin querer encontrar fórmulas mágicas que no las hay, pero sí también pues teniendo una mirada hacia el futuro y con personas con las bases bien asentadas, ¿no? En los tres temazos que son de este día. La verdad que sí que pinta muy bien la conversación que vamos a escuchar. Sí, sin duda. Son tres voces potentísimas, añadiendo la moderación de Iker González, que merecerá muchísimo la pena. Y sinceramente, la primera jornada está genial porque es una forma de conocer los orígenes, el porqué de la economía solidaria en Aragón y en el resto del Estado. Pero la jornada esta del miércoles es potente. Y luego ya la última jornada, que es la del jueves, la del 5 de junio, es Ni Reblaremos Mañana. Esto es importante porque en el mundo tan convulso en el que vivimos, que estamos rodeados de incertidumbre económica por todas partes, ¿sabes lo que ocurre con la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, que está prácticamente haciendo una economía agresiva contra todo y contra todos? ¿Por qué en este mundo tan convulso, tan lleno de conflictos por todas partes, va a seguir siendo posible una economía solidaria, Pilar? Bueno, la razón me voy a basar en los temas que hemos elegido, ¿no? Al final hay cosas que están cayendo ya por su peso, ya no es sostenible, no son sostenibles muchos de los retos a los que nos enfrentamos ahora, ¿no? Y que son los que abordamos en el miércoles, pero en el jueves. Queremos ir un poco también a mirar al futuro con temas desafiantes también, como son los cuidados. Dentro de esto que estabas diciendo, me parece también una persona muy interesante, Rubén, que viene un poco a hablar de estas narrativas, ¿no? De entrenar. Rubén Suriñac, sí. Viene a hablarnos de estas transiciones justas, democráticas, ecológicas, y sobre todo, pues, viene a entrenarnos un poco en cómo ganar esas narrativas que superen la desesperanza o el brazos caídos, ¿no? Aquí no se puede hacer nada, un poco la mentalidad derrotista, ¿no? Esto sabéis cómo va a acabar, tal, sino que al revés viene a hablarnos de cómo conquistar, ¿no? Y cómo entrenarnos para conquistar esas narrativas. Y desde Marina Vargas, que se está haciendo súper viral su perfil en Instagram de guapa, lista y cooperativista, que además hoy lo miraba y ponía, vamos a llegar ya a los 10.000 seguidores, pues está haciendo una labor de divulgación de lo que es el cooperativismo y entender la economía y las propuestas de la economía solidaria de una manera muy fresca y que está llegando a mucha gente. Y eso, bueno, pues al final estamos sembrando en ámbitos muy muy potentes, ¿no? Como también Óscar, que viene por Jóvenes por Fiar, es decir, al final el relevo en las finanzas de otra manera también está en esta mesa. Entonces yo creo que siempre, o sea, la economía solidaria siempre está dando respuesta a estas necesidades básicas de las personas, ¿no? Y está ahí intentando poner el foco en lo importante y hablando, pues, al final, en todos los temas, pero desde un sentido común y un sentido ecológico y un sentido como de, a ver, centrémonos en vivienda, en cuidados, en activismo, en todo. Hay una alternativa y, vale, nos va a costar mucho, pero ahí estamos y hay relevo. Y si llevamos 30 años, ¿por qué no otros 30 más? Y lo que se llama quizás el ecosocialismo feminista, es decir, esto que engloba todo lo que es, digamos, una izquierda, si lo podemos llamar alternativa, diferente, digamos, a lo que proponen la izquierda tradicional o los partidos de izquierda tradicionales, que es una evolución desde una perspectiva, digamos, más clásica, más marxista, si lo quieres llamar así, a un ecosocialismo del siglo XXI. Entiendo que quizás aporte esa visión feminista que la izquierda clásica no tiene y que además lo vea con perspectiva de futuro, de cuidar el medio ambiente, de cuidar este planeta, de cuidar este mundo y de hacer una economía que sea sostenible y que sea viable para el crecimiento o el de las personas, de los seres humanos, y no basado en los beneficios económicos puros y duros. Yo creo que esta puede ser una jornada realmente esperanzadora. Sí. Ese es el final al que queremos llegar, al salir, pues eso. Al final las jornadas han cumplido siempre esa misión de ser un espacio, de cargar las pilas, de renovarse y de mirar al futuro, pues con realismo, pero desde luego con esperanza. Y en esa línea sí que vamos a ir. Además, que no se nos olvide que va a haber un colofón, porque las jornadas son el 3, el 4, el 5 en el Joaquín Roncal, pero es que tenemos un bonus, como se dice ahora, ¿no? Tenemos el día 6 de junio se va a celebrar en Zaragoza y va un poco en la línea de las jornadas lo que es uno de los eventos de otros que habrá del 30 aniversario de REAS, Red de Redes. Es decir, de aquí van a venir gente de otras comunidades autónomas, porque el día 6 de junio tenemos la celebración del aniversario. Y entonces en el Ateneo Laico Stanbrook vamos a hacer un taller, un think tank, un taller de pensamiento, un tanque de pensamiento, de la mano de Jordi García, que es uno de los teóricos en la economía solidaria que más ha escrito y reflexionado. Pues vamos a hacer allí con las gentes de las redes, de REAS, Red de Redes, vamos a hacer allí un taller que va a pensar, pues, en una escalabilidad y una proyección de la economía solidaria, ese futuro para que vaya permeando más en nuestra sociedad. Luego nos vamos a enredar un rato y a pasar un rato de intercooperación. Y el colofón es la gala. A las 8:30 esperamos a todo el mundo que quiera venir a la gala que va a haber en la Sala López. En la Sala López justo vamos a hacer una fiesta. Justo pasando el puente de piedra, para eso los es. Que no lo sepan, aunque creo que todas y nuestros oyentes lo sabemos, en uno de los barrios más bonitos de Zaragoza, que es el Arrabal. El Arrabal. Lo digo porque además uno también vive en este maravilloso. Pues entonces tenemos que ver en esta fiesta, ¿eh? El viernes a las 8:30 pues, a la López. Intentaré pasarme, sí, sabiendo que además es cerquita de casa, intentaré pasarme por allí a ver cómo celebráis estos merecidos 30 años. Normalmente hoy Pepe está muy a los mandos, pero yo creo que va a querer hacer alguna pregunta a Pilar, sin duda alguna. Bueno, yo le voy a hacer solo una pregunta, porque ya nos queda muy poco tiempo, y es ¿qué papel juegan las nuevas generaciones en este movimiento y cómo pueden involucrarse quienes quieren comenzar? Pues como en todas las cosas de la vida, el relevo es importante. Y lo que estamos viendo, porque es verdad que en muchos movimientos sociales una de las cosas que vemos es que cuando se celebra alguna actividad la media es alta y a veces como que nos cuesta ver a la gente joven, ¿no? Y sin embargo está, porque ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto en REAS, no en REAS Aragón, sino en REAS Red de Redes, que es de la gente, se llama Youth Care, que es como los jóvenes cuidan. Y la compañera que lo lleva nos cuenta que hay mucha gente joven involucrada en diferentes ámbitos del tiempo libre, de la ecología, de los movimientos reivindicativos, y que es verdad que su manera de participar igual es diferente a la que arrastramos y pensamos pues la gente que viene de eso, de hace 30 años de militancia en movimientos sociales, pero que sí que están ahí. Cauces, pues vamos a tener que estar como más observadores de qué tipo de actividades hacemos y cómo es la participación y la involucración. Vamos a tener que cambiar un poco el chip. Pero sí que hay un montón de entidades. El mismo Ateneo Strandbrook está lleno de entidades que tienen ahí su sede, de pequeñas entidades sabiendo dónde se concentran, es fácil localizarla, y a través de REAS también informamos y promovemos, ¿no? Es verdad que a veces nos cuesta verlo, pero que están ahí, y todas las, pues los jóvenes por fiar, los movimientos ecologistas se está viendo ahí. Bueno, el otro día en la manifestación por la vivienda, o en el Zaragoza no se vende, se veía mucha gente joven. Pues Pilar, 30 jornadas, 30 jornadas de economía solidaria. La verdad es que el cartel merece mucho la pena. Invitamos a todas y a todos nuestros oyentes a compartir estas charlas sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía del cooperativismo en nuestra tierra, en Aragón. Y gracias por divulgar que otra economía es posible, que otra sociedad más justa es posible. Que haya otras 30 jornadas de economía solidaria más, que eso será la mejor señal. Invitamos a todas y a todos nuestros oyentes, como hemos dicho antes, a participar en estas jornadas y a participar también en el colofón final en la Sala López el viernes día 6. Eso es. Ahí esperamos a todas las buenas gentes, terminado en SS, de la economía social y solidaria, a que os unáis y pasemos un buen rato celebrando esos 30 años y los que van a venir. Que también es acceso libre, entiendo, a la Sala López. Bueno, ahí no, en la Sala López sí que hay una pequeña entrada, que es como una entrada de 10 euros, que también es para contribuir a todos los gastos que asumimos con todos estos jaleos de las fiestas, pues de las jornadas, eso sí. Está bien decirlo, es una entrada económica que a la gente va a poder acudir sin ningún problema. Hombre, además está un grupo muy majo aragonés que se llama Cumbia Cepán. Cumbia Cepán. Bien, sí. Bien, pues habrá que escucharles entonces. Pilar, muchas gracias por estar con la Casa de la Mochila. Lo dicho, enhorabuena, porque llegar a 30 años hablando de economía solidaria no es nada sencillo, y que sigamos sin reblar, que es lo más importante. Gracias, Pilar, por esta conversación que nos invita a reflexionar y a actuar. Audiencia, ya lo saben, 3, 4 y 5 de junio, Centro Joaquín Roncal, les dejamos con la frase de la economía solidaria: no es una utopía, es un camino. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotras. Prohibidos. Ha habido una noticia y es un desalojo en Parque Roma. El dueño de un hostal ha sido un sinvergüenza. Él sabía lo que pasaba y se ha aprovechado de un centenar de migrantes estafados por un falso albergue en Zaragoza. Los ha engañado este sinvergüenza. Él sabía lo que pasaba y no los avisó. El hostal ilegal del Parque Roma, en el que convivían en malas condiciones de salubridad, eran inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social, y les cobraba entre 150 y 200 euros. En este momento se encuentra en paradero desconocido y se calcula que se debía de llevar casi 10.000 euros al mes. Dentro había mucha mierda, paños sucios y a veces sin agua. Esta gente, de los que tenían trabajo, cobra muy poco y ahora será difícil encontrar un lugar para vivir, pues en Zaragoza está complicado alquilar un piso, mejor dicho, no alquilan a gente vulnerable, y las habitaciones ya están en unos 300 euros o más al mes. A ver, Javier, ¿qué opinas de esta noticia? Gracias de nuevo, Pepe. Tiene miga. Como la noticia de la semana pasada, esta también tiene su miga. A ver, por partes y por empezar. Este tipo es un sinvergüenza. Así, con todas las letras, y lo que merece es que sea detenido y que la justicia caiga sobre él de manera implacable, así de claro. Hace falta ser un malnacido para hacer negocio con gente migrante en situación clara de vulnerabilidad y que además se lucre, no siendo además ni dueño, ni siquiera arrendatario del local ilegal que estaba en Parque Roma, con unas condiciones además infrahumanas, que claramente con infravivienda, cobrar 150 o de 150 a 200 euros a cada persona por vivir absolutamente en un chamizo insalubre. O sea, hay que ser muy mal nacido para hacer esto con personas vulnerables. Así que espero y deseo que la policía encuentre a esta persona, la ponga entre rejas, pase a disposición judicial, la ponga entre rejas y pase una buena temporada en Suera. Así de claro. Esto para empezar. Para seguir. Evidentemente esto tiene una intrahistoria, tiene unas consecuencias y es, claro, hay un colectivo de 100 personas migrantes que ha tenido que recurrir a este hostal ilegal, a estos chamizos infrahumanos, insalubres, con ninguna condición, hacinados. ¿Por qué ocurre esto? Pues es muy sencillo, porque la vivienda en Zaragoza hoy en día es un bien, más que un bien de primera necesidad, es un bien claramente de mercado, en el cual alquilar un piso es imposible para esta gente, pero es que alquilar una habitación es prácticamente también imposible. Porque hoy en día en Zaragoza una habitación no baja de los 300 euros, o de los 300 o 450 euros. Como decía además uno de los migrantes en la noticia. Claro, encima se sospecha que es que el arrendador del espacio puede estar fuera de España porque no atiende a las llamadas de teléfono. O sea, es una estafa como una catedral de grande. Pero a lo que voy es exacto, el fondo de la noticia. El fondo de la noticia es que hoy en día alquilar una habitación para una persona con escasos recursos económicos es una odisea, una auténtica odisea. Porque, repito, los precios están absolutamente disparados. Y además, el Ayuntamiento de Zaragoza tampoco hace una política de vivienda social para colectivos vulnerables. Con lo cual, estamos con la pescadilla que se muerde la cola.